Vienen de todas partes juntos a festejar la fiesta detrás del horno que a todos les va a gustar. Ya comenzó el baile y alegres todos están. Corre vino mendocino y también el de San Juan. Detrás del horno luego se van las parejas a besar. Yo no sé qué pasará detrás del horno. ¿Qué pasará? Vuelven todos muy contentos. ¡Ay, qué lindo será! A festejar la fiesta detrás del horno que a todos les va a gustar. Ya comenzó el baile y alegre todo están. Corre vino mendocino y también el de San Juan. Detrás del horno luego se van las parejas a besar. Yo no sé qué pasará detrás del horno. ¿Qué pasará? Vuelven todos muy contentos. ¡Ay, qué lindo será!